Laka. He drove it in, he drove it home, he drove it deep. And Johnny, the boy, disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when horses, horses, horses. Garth, antes de entrar en otras cuestiones, debo preguntárselo. En nuestro país, una novela de 1000 páginas es prácticamente un suicidio literario. ¿Cómo lo ha conseguido usted? Porque veo que en el suyo no ha sido un problema. En realidad, no estaba seguro de no estar suicidándome mientras lo hacía, incluso en mi propia cultura. Cuando empecé a escribir la novela, miré a mi alrededor y no vi demasiados veinteañeros desconocidos haciendo cosas de este tipo. Y en realidad decidí que el libro era probablemente impublicable. Pero eso me dio una especie de libertad para hacer lo que quería sin tener que preocuparme demasiado por el producto final. Le voy a pedir que me ayude con el argumento porque no es nada fácil, porque hablamos de una novela de 1000 páginas. Yo empiezo y usted sigue. La acción se sitúa en Nueva York. Va desde la Nochevieja de 1976, cuando se produce un tiroteo en Central Park, y llega hasta el 13 de julio del 77, con ese famoso apagón que tuvo como consecuencia pues, una serie de incendios y de saqueos. Y en esos meses vamos a vivir con varios personajes cuyas vidas se entrecruzan. ¿Qué podemos contar de esos personajes y de lo que va a ocurrir ahí? Creo que lo ha captado. En mi opinión, lo más importante eran los personajes. Me imaginé un mundo en el que no solo sus vidas se cruzarían de muchas maneras, sino que también se dispersarían de muchas otras. Una serie de conexiones y desconexiones. Pero con este apagón, que es el clímax de la novela y que de alguna manera fue también el clímax de un periodo de mucho desorden en Nueva York, quería que los personajes finalmente se enfrentaran entre ellos y a ellos mismos. Es cierto que tenemos aquí entre los diversos personajes que aparecen pues a una joven artista radical, tenemos a su amigo Charlie, que es un amante de la música, está Mercer, que es un joven negro, gay, sureño, que sueña con escribir la gran novela americana. Aparece también el amante, su amante, que es una oveja negra en una familia muy rica de Nueva York. Es decir, hay muchos personajes, pero ¿no tiene usted la impresión que el verdadero personaje, que además es un personaje vivo, es la ciudad de Nueva York? Para mí esto es una especie de truco de magia, porque no pensaba conscientemente en ello mientras escribía. Y aún así, cuando al final el libro resultó ser publicable, la gente me decía con frecuencia que el personaje con el que sentían más afinidad era Nueva York. Creo que pensaba en la ciudad como en una especie de unidad orgánica que crece y cambia y vive y respira y siente. Y esos sentimientos reflejan los que tienen, ya sabe, los distintos personajes que la conforman. Pero Nueva York, estaba pensando, es la ciudad de novelas que han escrito Salinger, Tom Wolfe, Norman Mailer, Paul Auster. ¿Esos precedentes no le pesaban a la hora de utilizarla como escenario para esta primera novela? Imagino que sí, que existen escritores que sienten las influencias como una especie de peso en sus hombros y que prácticamente sienten que deben huir de dichas influencias para encontrar un lugar propio. Yo no me siento como ese tipo de escritor, exactamente. Para mí es un gran honor y privilegio estar influenciado por obras que son mejores que cualquier cosa que yo mismo seré capaz de hacer. En este caso, no solo me han influido los escritores que usted ha mencionado, que escriben sobre Nueva York, sino que hay muchos más, desde Dickens a Bolaño. Nueva York tiene una historia extensísima. ¿Por qué le interesaba especialmente ese periodo, ese año 1977? Bueno, hasta el verano del 77. It never occurred to me that it could be set in any other time. Nunca pensé que pudiera estar ambientada en ninguna otra época. Ahora, cuando miro atrás y pienso con más distancia, me doy cuenta de que, en primer lugar, este es el periodo que conformó el mundo en que nací. the world I was born into. I was born 1 year after. Yo nací al año siguiente de la acción que ocurre en la novela. Y aunque nací a 100 millas de la ciudad, en el campo, esa percepción de una crisis que justo había acabado estaba presente en el aire que respiraba. Su novela aborda varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, es la presencia del movimiento punk, la importancia que tuvo en aquellos años. ¿Qué le interesaba especialmente de ellos? ¿Ese espíritu de rebeldía, la influencia que tuvieron en la sociedad, en la cultura de aquellos años? Creo que el punk entró en el corazón del libro simplemente porque significó mucho para mí cuando tenía la edad de Charlie y Sam, que son grandes admiradores de Lou Reed y Patti Smith. Así que casi instantáneamente, después de ver esta idea de una especie de casa desolada en los 70, supe que la banda sonora tenía que ser esa música punk. En esta novela también hay sexo, pero es curioso porque no hay escenas de sexo explícito. Sin embargo, sí que hay escenas de amor en todas sus variantes, explícito. Es decir, casi leyendo su novela he tenido la sensación que tiene mucho de novela romántica, como si el amor fuera el motor de nuestra vida. Supongo que siempre he sido un romántico. Es algo que quizá explica ese tirón que siento hacia Patti Smith. Quiero decir, creo que ella lo es también. También debería decir que es muy difícil escribir bien escenas de sexo explícitas. Dan un premio cada año en la comunidad anglosajona a la peor escena de sexo en ficción. Así que quizá la estrategia es andar de puntillas hasta la puerta del dormitorio y entonces, tan pronto como se apagan las luces, darse la vuelta. En su novela hay sexo, drogas, música, corrupción política, violencia, amor, pero también hay mucha generosidad. Hay momentos especialmente duros. Y usted da fe en su novela de que el ser humano a veces es capaz de lo peor, pero también de lo mejor. Quizá es solo el modo en que veo el mundo. Quiero decir, cada día paso por distintos estados de ánimo. Debería decir que a menudo no veo lo peor que puede hacer un ser humano, ni tampoco lo mejor en mi día a día. Pero veo cosas que admiro y cosas que me irritan. Y en momentos de crisis, siento que lo que presencié en la calle el 11 de septiembre de 2001, cuando fui evacuado de mi lugar de trabajo en Washington, D.C., y caminé hacia mi casa con toda esa gente, fue una especie de revelación de la forma extraordinaria que tienen las personas de cuidar unos de otros. Esta es una novela coral, hay muchísimos personajes, es verdad que algunos más importantes que otros. Hay uno que a nosotros nos gusta especialmente, que es Mercer, este joven escritor negro, gay, sureño, que sueña con escribir la gran novela americana. ¿Usted lo ha soñado alguna vez también? Espero que se entienda en la traducción, pero intento hacer algo así como un chiste a costa de Mercer, de la manera que puedes reírte de alguien cuando te pones en su lugar. Debería decir que mis lecturas han sido suficientemente europeas, de manera que no siempre pienso en términos de la gran novela americana, aunque sí ciertamente en términos de la gran novela. Esa es la razón de que Bolaño fuera tan importante para mí, pues al leer Los detectives salvajes o 2666, pensé, aquí hay alguien que quiere incluirlo todo en sus páginas. Usted es un escritor muy joven y me imagino que pertenece a una generación donde ha recibido influencias tanto de la literatura como del cine o la televisión. Se lo digo porque leyendo su novela uno puede aquí ver el espíritu de escritores como Tom Wolfe, como, en fin, es igual, como Henry James, como Norman Mailer, pero también puede ver el espíritu de creadores televisivos como David Simon con su serie The Wire, por ejemplo. ¿Usted nota esas influencias tan abiertas, tan eclécticas? Me interesaba realmente ver la influencia que The Wire tenía sobre la novela. Vi que en Los Soprano, The Wire y Mad Men, en estas complejas series de televisión, a base de episodios conducidos por multitud de personajes que se han hecho populares en todo el mundo, No hay más que una actualización de la vieja ambición del siglo XIX, de escribir la gran novela social. Y estos tipos, y no creo que piensen que lo que digo no es un cumplido, lo aprendieron todo de Dickens, de George Eliot, de Dostoyevsky. Y una pequeña parte de mí, que juega de parte de los novelistas, pensó, no podéis tener eso, tenéis que devolvérnoslo. He leído que por esta primera novela han empujado las editoriales más importantes de los Estados Unidos y del mundo en general, que ya se han vendido los derechos a Hollywood, ha recibido críticas fantásticas. ¿Se puede vivir al margen de esa repercusión, de ese éxito, sin que a uno le afecte? Creo que estoy a punto de descubrirlo. De hecho, esto sería lo que yo desearía, puesto que mi trabajo, tal como yo lo veo, es levantarme por la mañana y sentarme ante este escritorio, que es muy silencioso, y simplemente tratar de seguir al lápiz allá donde quiera ir, sin distracciones. Y debo decir que todo este asunto que usted menciona, nada de eso era remotamente posible para mí cuando escribía. Nadie se sorprendió tanto como yo de todo ello.